Buenas tardes, bueno. Las 3 y 23 de la tarde, hora en Madrid, en el Matadero de Madrid, en la segunda feria de la economía solidaria. Estamos aquí en un improvisado centro de medios haciendo radio para cubrir todo lo que esté pasando aquí, porque está concentrada hoy aquí en Madrid toda la economía solidaria. Buenas tardes, Mon. No sé si has comido todavía. Pues sí, he comido. Me metí en el estudio de radio donde se puede fumar. ¿Fumar? No, no se puede fumar, se puede fornicar. ¿No? No, Mon. Tampoco se puede fornicar, se puede farfullar. Sí, se puede farfullar. Pues estamos farfullando en el estudio de radio, contentísimo de haber montado este equipo tan colectivo. Hemos tenido que poner 200 etiquetas porque hay un montón de colectivos que están permitiendo que el centro de medios funcione. Y a las 3 y 24 minutos, por fin vamos a empezar a hacer un ciclo de entrevistas, que es lo más interesante del mercado social, y es hablar con la gente que está llevando las iniciativas de las cooperativas. Pues sí, pero antes de que empiece a hablar ya tenemos aquí a Rodrigo de Somn Energía. Buenas tardes, Rodrigo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Antes de empezar con las cooperativas y hacer, pues digamos, un barrido por todas las entidades que están aquí hoy, más de 100 entidades que hay hoy aquí reunidas en el Matadero de Madrid, estáis a tiempo aún de venir a pasar todo este día y el día de mañana. Vamos a hablar un poco qué es el mercado social. Tenemos un audio preparado para que se escuche brevemente qué es y en qué consiste, cuáles son sus herramientas, y ponernos un poco en contexto, ¿no?, en sintonía para hablar después con Rodrigo. Vamos a escucharlo. Vivimos en los mercados, vivimos en la liberalización de los capitales. Porque va a permitir que una gran parte de los pequeños ahorradores recuperen su inversión. Vivimos en ello y las ventajas y los beneficios de ello son muy superiores a los problemas que puedan causar. Es verdad que es una reforma hecha en plazos muy perentorios, porque lo necesitamos. Al menos se oirá que tienen algo que ofrecer. Evidentemente la situación de la prima de riesgo es inaceptable en estos momentos. Indecentes, imprudentes, mentirosos, desleales, burdos, cicateros, oportunistas, políticos, ruines y más elaborados. Y yo creo que ahí es un elemento, lógicamente, que nos debe hacer a todos reflexionar sobre, bueno, pues cuál es los futuros pasos que tenemos que ir tomando. Estás escuchando Ion Radio. Tiene que empezar a mostrarse que hay otras alternativas. Apostamos por transformar el modelo económico. Pues de la corresponsabilidad, la autogestión. Un boniato es una moneda social que hemos creado, no tiene intereses, con lo cual no se puede especular con ella, que se basa en valores éticos, solidarios, ecológicos, que no haya explotación de unas personas sobre otras. Es un paso hacia adelante en qué modelo queremos establecer desde los movimientos sociales. Creemos que es una alternativa real para crear una economía solidaria. Pues de una forma cuidando valores que centran la economía y las necesidades de las personas. Estos son los futuros pasos que ya se están creando. Hemos escuchado hablar ahora a varias personas que el año pasado asistieron a la primera Feria de Economía Solidaria de Madrid, a la que se acercaron alrededor de 10.000 visitantes, se comercializaron cerca de 40.000 boniatos y participaron 130 empresas. Este año repiten. Los días 31 de mayo y 1 de junio se celebra en Matadero Madrid la segunda Feria de Economía Solidaria de la región, que está impulsada por la Red de Economía Alternativa y Solidaria, REAS, y por el Mercado Social de Madrid. El objetivo, nos lo cuenta César Gómez, integrante de la organización del evento. Visibilizar a otros modelos de economía, otro tipo de empresas, otro tipo de organizaciones, ponernos un poco más en escena, darnos a conocer. Las empresas que participan en la feria, sean de venta directa o de servicios, tendrán un stand para promocionarse. Además, se ha programado una extensa agenda de charlas y talleres. A falta de una semana para que comience, ya hay 110 empresas inscritas. Y el año pasado fue bastante ilusionante, de hecho muchas entidades entraron dentro del mercado social. Madrid y Guerreras, gracias también a la feria. ¿Y qué es el mercado social? Nos lo cuenta Fernando Sabín, integrante de esta red. El mercado social. Tal y como lo describimos formalmente, es una red de intercambio entre personas que consumen de forma responsable, entidades que producen de forma ética, entidades financieras que apuestan por transformar el mundo de la banca, que intercambian de forma estable bienes y servicios para cubrir, en la medida de lo posible, el máximo de sus necesidades. Ahora bien, si esto es la definición formal, ¿no?, de la herramienta, o la definición más operativa, ¿no?, sobre lo que quieres construir, que es esta red estable de intercambios, este mercado, ¿no?, para mí lo que mejor lo define es como una apuesta de transformación económica. Este proyecto, que en Madrid cuenta ya con 4 años de vida, está impulsado por la ya mencionada REAS, que lleva trabajando por la economía solidaria más de 15 años. En Madrid, el mercado social se estructura en 4 comisiones: moneda, acogida, difusión y certificación y balance social. Sobre la comisión de moneda hablamos con Elena Novillo, que explica detalladamente qué es el boniato. Es nuestra herramienta de intercambio de bienes y servicios dentro del mercado social. Así como características principales, podríamos destacar 5 principalmente. Una sería que el boniato es una moneda de construcción social. Es decir, entre todas las personas estamos definiéndola y construyéndola. Otra característica principal es que es una moneda local. Está muy vinculada al territorio, especialmente al ámbito de actuación del mercado social, que sería la Comunidad de Madrid. Además, es una moneda complementaria al euro. Es decir, los intercambios dentro del mes del mercado social se realizarían tanto en boniatos como en euros. Además, muchas de vosotras conoceréis el boniato en su estado físico, ¿no? Porque así lo hemos decidido para las ferias de economía solidaria. Imprimimos el boniato para darle más visibilidad y para facilitar su uso en esas ferias. Pero en realidad, en el día a día del funcionamiento del mercado social, es decir, el resto del año, lo utilizamos a través de una plataforma virtual. Otra característica, y acabo así de definir el boniato, es que tiene paridad de intercambio 1-1 con el euro. ¿Y por qué usar boniatos? Al final, lo que estamos haciendo a través de la red del mercado social y a través del uso del boniato es que estamos creando un circuito alternativo que está al servicio de las personas y de sus necesidades reales. A veces nos olvidamos que la economía, su definición, ¿no?, sería satisfacer necesidades con recursos escasos. Y de alguna manera, a través del uso de esta moneda que estamos creando nosotras, estamos haciendo una apuesta política a través del mercado social de devolución de esta herramienta, de esta moneda, a las personas, que de alguna manera va a estar encargada de satisfacer necesidades reales de las personas. Siempre oímos decir mucho de eso de dinero hay, lo que está mal es repartido, ¿no? Pues de alguna manera lo que vamos a hacer a través del uso de este boniato es repartir bien, ¿no?, estas necesidades y estos dineros. ¿Otros motivos así rápidamente? Pues de alguna manera potenciamos el comercio local. Además, también a través del uso del boniato nos estamos asegurando de que esta moneda, cada boniato que utilizamos, se está utilizando en empresas que siguen criterios éticos, sociales y medioambientales, lo cual nos hace crear un modelo más justo y sostenible. La comisión de acogida se encarga de llevar a cabo los trámites para que las empresas se den de alta en el mercado social. Para que eso ocurra, deben responder a un cuestionario y entrevistarse con integrantes de esta comisión, al fin de conocer de primera mano a las entidades que entran en la red. José Villa, de la Comisión de Difusión, nos cuenta que además de haber hecho un catálogo de las empresas que participan y de organizar eventos, ahora están muy volcadas en la campaña de socias consumidoras. Ahora mismo es la campaña estrella, por así decirlo. Es la campaña que queremos darle mayor difusión. ¿Por qué? Porque necesitamos que las personas, como consumidoras que somos, pues necesitamos que hagamos ahí un hincapié muy fuerte y hagamos un esfuerzo por estar dentro de esta situación. Y es que el Mercado Social de Madrid se constituirá como entidad jurídica, probablemente como cooperativa, a finales de este año. Pero para que esto ocurra y para que den este paso, necesitan que al menos 500 personas estén dispuestas a promover e implicarse en esta apuesta por la economía solidaria. Y en este proceso de crecimiento y consolidación, Villa afirma que la economía solidaria está en auge. Se están creando empleo, como gente se están empezando a tomar decisiones para crear su pequeño negocio, su pequeña cooperativa. Por su parte, la Comisión de Certificación trabaja en el balance social, una herramienta que nace con la intención de contribuir a la promoción de la producción y el consumo responsable. Es cuantitativa, viva y en constante construcción, y está basada en 6 pilares fundamentales: compromiso con el entorno, política laboral, sostenibilidad, cooperación, democracia y lucro. A veces parece que cuando nos hablan de otras formas de consumo y producción, nos hablan de lejanas utopías, pero lo cierto es que todo esto está aquí al lado, muy cerca, escribe Guillermo Zapata, y así lo corrobora César. Sí, o sea, no podemos decir que es una utopía porque ya estamos hablando de casi, ya te digo, que 100 entre empresas, organizaciones y asociaciones que ya son reales. Y por eso la feria, el año pasado cuando se puso en marcha, era una demostración de que sí se puede y que ya existe. Entonces, no, algo que es tangible y algo que es tocable y algo de lo que se puede uno acercar no es ya una utopía. Quedan muchas por construir, pero esta en concreto creemos que ya existe, que se tiene que dotar de más recursos y más y una capacidad más comunicativa para que la gente pueda acercarse y entienda por qué realmente hay que hacer un consumo responsable, pero la realidad es que ya existe. Síguenos en Twitter @ion-radio, en Facebook, en nuestra página Ion Radio y en nuestra página web ionradio.es. Pues aquí seguimos en esta retransmisión especial del Centro de Medios, del Mercado Social, segundo año consecutivo de esta feria, el Matadero, muy cerquita del río, un espacio impresionante lleno de recursos para la imaginación. Lourdes, tenemos a Rodri delante, vamos a ello, ¿no? Bueno, pues Rodrigo, Somn Energia, y nos contaba también que está en Transitare, en Ecologistas en Acción. ¿Cómo llevas esto de un poco la multimilitancia, no? Pues imagínate, dedicando mucho tiempo libre y no libre a intentar cambiar el mundo y hacer un mundo un poquito mejor, ¿no?, para todas las personas que lo habitamos. Bueno, hoy nos visitas aquí en este centro de medios, sobre todo llevando el nombre de Somn Energia. Cuéntanos así en qué consiste esta cooperativa de energía renovable. Bueno, pues rápidamente es una cooperativa de comercialización y también generación de electricidad. Estamos también pensando en ver qué otros tipos de energía se puede comercializar, se puede gestionar, pero básicamente lo que hacemos es compra-venta de energía, pero también generación de energía eléctrica ahora mismo y siempre de origen renovable. O que bien que la producimos nosotros, que la generamos nosotros, o bien que la compramos a pequeños productores o compramos los certificados de que la han producido, y de esa forma aseguramos a nuestros socios y socias cooperativistas que la electricidad que estamos consumiendo proviene de fuentes renovables. O sea que la factura que les llega a vuestros socios y socias es de Somn Energia y no de gas natural, Iberdrola y... Efectivamente, todos recibimos la electricidad a través de una comercializadora, más allá de la distribuidora. Hay decenas de comercializadoras distintas. Somn Energia fue la primera que en el año 2010, el primer grupo de personas que decidieron dar el salto, ¿no?, de apostar por un modelo diferente, no una empresa que ya la sabía, que te suministraban electricidad procedente de renovables, sino decir, bueno, no solamente queremos suministrarnos de electricidad procedente de renovables, sino además es que no queremos ser clientes, queremos ser consumidores activos, que nos preocupemos por realmente ver de dónde viene lo que consumimos, pero además cómo podemos consumir de otra manera, de una forma más responsable, más ética, fomentando el ahorro, concienciando a la gente, intentando formar, dar charlas. O sea, es decir, los consumidores de Somn Energia, los socios y las socias cooperativistas, pues muchas veces no somos simples clientes pasivos, sino que nos trasladamos a sitios a dar charlas de forma voluntaria, hacemos talleres, nos organizamos, participamos en las decisiones de la cooperativa, en fin. O sea, que es un cambio de 360 grados totalmente en las lógicas tradicionales de consumo de energía. Y además que supongo que no tendréis aquello de llamadas al servicio al cliente, ¿no? Claro, ¿no? Y las que tenemos, porque muchas veces son llamadas, pero no de reclamaciones, sino o bien sugerencias o bien de ayuda, de petición de ayuda, ¿no? Que esto es muy fácil que se dé, porque efectivamente no es un giro de 360 grados, como tú has dado, en el sector de la energía, porque el sector de la energía es un sector muy opaco, muy complejo y que nadie entiende. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que eso es lo que intentamos también hacer, ¿no? O sea, dar un poquito de luz en la tiniebla de la factura de la luz, ¿no? Y de otras cosas. De la verdad que sí, que y además ojalá que triunfe, porque la verdad que todas las grandes eléctricas están siendo el trabajo de todos nuestros expresidentes de gobierno y de todos nuestros gobiernos. Y bueno, pues no me imagino yo que después de que acabe Mariano Rajoy se vaya al Consejo de Somme Energía, ¿verdad, Mon? Pues no tiene pinta, a no ser que Somme Energía cambie 360 grados otra vez, que parece que no. Oye, si se quiere hacer socio cooperativista, esto no cierra las puertas a nadie. Otra cosa, ya consejo rector creo que no tenemos. Bueno, sí que hay consejo rector de la cooperativa, pero yo creo que no tiene esos sueldos a los que probablemente quiera aspirar él, ¿no? Hablando de nuevos socios y de nuevos socios cooperativistas, ¿cómo está yendo la feria estas primeras horas, estos primeros compases? Bueno, pues yo creo que está muy animada. Al principio de la mañana ya había gente y bueno, está, yo creo que está muy bien, sobre todo fuera se está muy bien. Hace sol, hace buen tiempo, hay muy buena comida, buenos productos y yo creo que la gente está disfrutando del tiempo que está haciendo, ¿no? Y mañana yo espero que haya todavía más gente, ¿no? Como pasó también el año pasado. Somme Energía estaba el año pasado y cuéntanos desde tu perspectiva un poco qué es lo que empuja a que queráis visibilizaros juntos y juntas en este espacio estos días. Bueno, pues yo creo que es evidente, ¿no? Es decir, el mercado social es la misma apuesta exactamente que Somme Energía. Somme Energía está restringida al ámbito de la energía. El mercado social, pues lo que intenta es poner en contacto a todas las personas y a todas las organizaciones que quieren consumir y ofrecer servicios y productos de una forma responsable. O sea, tiene todo el sentido del mundo, no tendría sentido no estar aquí. Y, por supuesto, el año pasado, este año, y supongo que a lo largo de los años, ¿no? Es decir, Somme Energía es una de las cooperativas, además, que está ahí un poco desde el principio, ¿no? Y dentro de REAS también, o sea, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Algún socio os ha pagado con boniatos ya? Pues Somme Energía... Boniatos, no, aclaramos que es la moneda social del mercado. Somme Energía es una de las entidades que no admite pago en boniatos porque no tiene descuentos, porque los márgenes son muy pequeños. Es decir, hay ciertas... claro, una comercializadora eléctrica, cualquiera, tiene un margen del 3 o el 4%, y eso es lo que te permite sobrevivir, no te permite... Entonces no puedes hacer un descuento del 2% cuando ese es tu margen, ¿sabes? No puedes hacer el descuento en boniatos, o sea, el pago en boniatos. Uh-huh. Entonces, tenemos que ver, yo creo que es una cuestión que desde que estamos en el mercado social, pues se lleva dándole vueltas a ver que si se ofrece otro tipo de servicios o cómo se puede hacer para poder ofrecer el pago en boniatos, ¿no? Pero vamos, que a día de hoy, que yo sepa, yo creo que no se admiten. Claro, aclaramos que es que el pago en boniatos, hacer un pago en boniatos, el consumidor, la persona consumidora, recibe una bonificación a cambio, ¿no? Que es como un 2, un 3%, que va a su cuenta virtual de boniatos, entonces está generando moneda social a través del consumo. Vaya, vaya, qué interesante. Pues ese último detalle yo no lo sabía. Yo había visto los boniatos y decía, bueno, pues si claro, me sobra alguno, pues para casa. Lo que pasa es que en la feria no está habiendo descuentos porque el billete es físico. Claro, eso es lo que estaba dándome cuenta. Tú estás hablando de la parte virtual del boniato, claro, ¿verdad? Eso es. Rodri, también te quería comentar, así las primeras impresiones que yo tengo es que pasas por este paseo exterior, donde hay un montón de cooperativas vendiendo sus productos, antes te lo he comentado, y digo, te entran ganas de comprar, con boniatos, con lo que puedas, ¿no? Te entran ganas de comprar y como que quizás es complicado mantener en escena la idea también de un consumo responsable. No sé cómo lo ves tú. Pues sí, esto es como cuando vamos a una feria de cualquier tipo, ¿no? O biocultura o cualquier otra feria, que al final llegas a casa o habiendo comprado productos que, bueno, luego si son productos que te los comes, que te los consumes, ¿no? Pues está muy bien porque luego encuentras pues unos quesos maravillosos, unas lechugas estupendas y al final esto te lo vas a consumir, ¿no? Y luego, bueno, pues ropa o calzado, otro tipo de prendas o de artículos que bueno, ya está en cada cual el saber si que el uso que le va a dar, es decir, no comprar por comprar, ¿no? Sino comprar realmente de una forma responsable, que además yo creo que es una de las cosas que se promueve en el mercado social, ¿no? O sea, lo que se promueve es eso, es decir, bueno, estamos garantizando de alguna manera que es un empleo local, un empleo digno, unas condiciones adecuadas, un respeto al medio ambiente, pero claro, eso también, o sea, también se está fomentando, o sea, quiere fomentar el hecho de decir, no consumas lo que no necesitas, ¿no? O sea, que es una opción ya cada cual, es verdad, ¿no? Es verdad que te entra esa contradicción de, ay, qué cosa más chula, esto me lo llevaría, pero bueno, esto nos pasa en cualquier sitio, ¿no? No, quizás una tienda gratis en la siguiente edición o un espacio para el trueque, ¿no? Como diciendo, bueno, a esto son cooperativas y tenemos que vivir de algo, pero seguimos poniendo en acción otros repertorios que en los últimos años hemos puesto también en acción, ¿no? Pues por supuesto que sí. Yo la verdad es que no me da la vida para estar tan bien en lo que es la gestión del mercado social. Estoy apuntado a la Comisión de Moneda, pero sinceramente no he podido ir en los últimos meses a ninguna reunión porque me coincide con otras cosas que tengo, ¿no? Pero es una buena propuesta, por supuesto, una feria de trueque o mercado gratis, etcétera, puesto estaría fenomenal. Sí. Bueno, pues no sé si se te queda algo en el tintero, Mon. Ay, sí, me gustaría preguntarle dos cositas. Una, el tema de, claro, Soma Energía, yo no sé si aquí he encontrado una cooperativa que se dedique a lo mismo. Me parece que no hay demasiadas, ¿o sí? Pues mira, te comento, aquí mismo no. Pero desde que surgió Soma Energía han surgido otras cooperativas con el mismo formato exactamente, más locales. En el País Vasco surgió Goyener, en Andalucía Cencer, en Cantabria Nosa Ener Plus y en Galicia Nosa Energía. Bueno, pues todas ellas, cuando hablamos de una hablamos de todas. Y en realidad lo que interesa, o sea, es que somos cooperativas, no somos empresas. Es decir, nuestro afán no es tener más socios cooperativistas, que sí, porque nos interesa que mucha más gente se cambie de las grandes empresas eléctricas que forman un oligopolio tremendo y que actúan en contra de los intereses de la ciudadanía, y entonces nos interesa que la gente se acerque y dé un paso para también demostrar o hacer visible que hay mucha gente que quiere otro modelo energético más respetuoso con el medio ambiente y con las personas, pero nos da igual ser nosotros que ser Goyener, que ser porque al final lo que interesa es eso, es todas nosotras, todas estas cooperativas estamos diciendo lo mismo, y de hecho cooperamos y colaboramos en muchos proyectos. Yo las charlas que doy siempre hablo de todas y de otras alternativas también de inversión en energías renovables, como Vibre del Aire del Sel, que es un molino que se está intentando poner un aerogenerador comunitario, o Ego, que vende participaciones sociales en fotovoltaica, que también está aquí en el mercado, o tantas y tantas alternativas, ¿no? que al final empujamos en la misma dirección, y eso es lo importante. Y tenía otra más, y era como mezclando esto, que yo no sé cómo lo voy a hacer, me entiendo que esto, después voy a yo hacer... Yo te ayudo, Mon. La historia es que Rodri vivía en algún lado, en un pueblo, en un barrio, entonces era un poco con lo del 7J, esto que están moviendo, las asos vecinales y tal, barrios en lucha, y teniendo en cuenta de que en un año van a ser las municipales, y yo con mi sueño de que quitemos a quien está ahora en el gobierno, digo, bueno, pues vamos un año antes a ver si podemos hacer un mapa de los territorios. Y digo, Rodri, ¿qué nos puedes decir de dónde vives? ¿Dónde es? Pues mira, yo vivo en Majadahonda. ¿Qué te puedo decir? Pues te puedo decir que pese a quizás la imagen que tiene de ser un sitio de gente muy acomodada y tal, que sí lo es, también hay un núcleo de resistencia muy, muy, muy relativamente grande, ¿no? Es, a veces sorprende, ¿no? La asamblea del 15M, por ejemplo, de Majadahonda, pues es, yo creo que conocida en bastantes sitios por su nivel de activismo y de militancia. Ahora mismo, bueno, la asociación de vecinos, por ejemplo, pues también. Ahora mismo, pues distintos organizaciones, ¿no? Pues Despensa Solidaria, otras que ha surgido hace poco. Hay un proyecto, ¿no? En que tiene el ayuntamiento, que es de reforma del Parque de Colón, que es el parque que hay en el centro de Majadahonda, que llevan además décadas sin mantenerlo, sin mantener las canchas de baloncesto, de fútbol, la pista de patinaje está, bueno, pues roto, el suelo, las todo. Y ahora se van a gastar una millonada en reformar, bueno, lo que pasa es que la reforma no es la que pretendemos o lo que sería beneficioso para el vecindario, ¿no? O sea, que van a quitar las canchas de baloncesto, que además siempre están llenas, pero están llenas pues de la gente que probablemente no les vota a los que están en el ayuntamiento ahora mismo, etcétera, etcétera. Y entonces ahora mismo hay bastante revuelo en el pueblo en contra de que se estén gastando el dinero público, que es dinero de todos los vecinos y de todas las vecinas, para una obra innecesaria y cuando lo que tendrían que hacer es mantener las instalaciones que llevan ahí toda la vida, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por darnos también este punto de vista más local, ¿no? Que en eso también consiste el mercado social, ¿no? En pasar de la globalización al localismo, a centrarnos más en las personas y en el pequeño comercio, en el comercio minorista. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí, por habernos acompañado durante este tiempo. Y nada, que os vaya muy bien y que salgan muchos más socios. Y bueno, yo la verdad, Mon, que me lo voy a empezar a pensar, ¿eh? Pues muchas gracias pues no a vosotros extraña, por invitarnos extraña. Y por estar aquí cubriendo todo lo que pasa en este maravilloso espacio. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí estamos. Bueno, y seguimos en esta emisión de en directo. Son las 3:48 de la tarde. La gente ya está comiendo. Hay comida ecológica, por supuesto, en Matadero, Madrid. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar escuchando. Ahora tenemos también entrevistas grabadas. Son de hace un año, pero digamos que el mensaje no ha cambiado, ¿no? Porque el mercado social sigue, digamos, operando bajo los mismos principios, bajo la misma esa carta de principios que tiene la economía solidaria. Vamos a escuchar Andaira, que es una de las entidades que está dentro del mercado social y que además participa activamente. Sus miembros y miembros participan activamente dentro de las comisiones del mercado social. Yo estoy en una cooperativa de iniciativa social que se llama Andaira, que nos dedicamos principalmente a la investigación, intervención social y consultoría con las administraciones públicas. Bueno, nosotros participamos desde el comienzo de la idea del mercado social. Siempre hemos trabajado como promotores de la iniciativa y estamos intentando apostar por generar una red lo más estable posible de intercambio entre los proyectos de economía solidaria que estamos aquí dentro del mercado, ¿no? Social. Bueno, llevamos visibles un año, invisibles tres. Es importante porque antes de salir a la luz como que hay un trabajo detrás importante, ¿no? Un trabajo además que no solo se está desarrollando en Madrid, sino que estamos en otras 5 comunidades autónomas simultáneamente trabajando. Y este año, bien, yo creo que el análisis o la evaluación es muy positiva. Hemos crecido tanto en participación dentro de las comisiones como en número de entidades que participamos dentro del mercado social. Ahora estamos más de 60 y sobre todo hemos conseguido implementar algunas de las herramientas fundamentales, como son tanto la web, las redes sociales, como el sistema de auditoría y la moneda social, no sin dificultades. Seguimos estando en un momento todavía muy inicial del trabajo. Queda por consolidar mucho y sobre todo queda porque las herramientas mejoren. Pero bueno, yo creo que en un año no está mal, ¿no?, como resultado. El boniato, en tanto que moneda complementaria actualmente, ¿no?, porque no es un sustituto total del euro, sino que lo que pretende ser es una moneda basada en la confianza, basada en el tejido productivo local, basada en unos valores que son los que están detrás de la auditoría, o sea que por lo tanto promueve, digamos, facilita o genera un circuito de intercambio virtuoso, ¿no?, en torno a entidades que trabajan bajo los principios de la economía solidaria y, por tanto, es una herramienta fundamental para dinamizar el intercambio dentro del mercado, ¿no? Que no se quede simplemente como en un listado de entidades que están a favor del cambio, de la transformación o de la democracia económica, sino que, de facto, compartamos una moneda que también nos permita como fortalecer los propios intercambios y fortalecer la red, ¿no? Entonces, es una moneda fundamental que esperemos que, tanto en su parte, vamos a decir, como logística o metodológica, que tiene que ver con la herramienta en sí mismo, ¿no?, mejore, ¿no?, porque actualmente es verdad que al ser una moneda virtual depende de un software y ese software pues no es todo lo fino que nos gustaría que fuera, ¿no?, y estamos trabajando en que eso mejore y también en que cada vez haya más entidades que participen dentro del intercambio de moneda, ¿no? Si se dan esos dos factores, una buena herramienta y cada vez más proveedores que respondan a más necesidades que tenemos, ¿no?, necesidades básicas humanas, pues tendremos un mercado mucho más fuerte, ¿no?, y ese es el objetivo. No, no sea, yo creo que en un, o sea, que el mercado social forma parte de una corriente, un movimiento que aborda la cuestión del cambio económico y de la democracia económica, que se suma a su vez, es un vector más dentro de otros vectores de cambio que hay ahora mismo en la sociedad, que tienen que ver con la democratización, la sostenibilidad, bueno, una serie de movimientos sociales que estamos empujando en torno a un cambio social necesario, ¿no? Y en ese sentido, cuando se produzca o consigamos que haya un cambio social verdadero, o que por lo menos haya una transición a un modelo postcapitalista, otro modelo de relaciones económicas que estén al servicio de las personas, evidentemente tendremos que ver qué dispositivos, qué herramientas, qué monedas ponemos en valor y cómo las utilizamos, ¿no? Y hay monedas que ya han trabajado, que han funcionado bajo principios como el de la no acumulación o de la no especulación, pues evidentemente serán herramientas que nos serán importantes a la hora de reflexionar cómo armamos pues una sociedad bajo otro tipo de relaciones económicas. O sea, son ejemplos que al elevarlos, al escalarlos, al hacerlos más macro, no se podrán escalar de la misma manera, pero sí que son referencias clave para poder pensar que hay otro modelo de posible, ¿no? Lo que hay que trasladar es una lógica de no, de esto se puede, funciona. Lo que pasa es que es verdad que tiene que fortalecerse, tiene que crecer para que tenga impacto y para que se vea como una realidad posible. A partir de ahí, eso influirá más en que estas corrientes de reflexión y de cambio y de participación política pues sean cada vez más fuertes o tengan elementos sólidos a los que referirse, ¿no? No es solo una cuestión enunciativa o ideológica, sino que hay referencias reales, hay alternativas reales que están funcionando, ¿no? La banca ética, por ejemplo, es un claro ejemplo de esto, ¿no? Ya no podemos simplemente decir, ¿no?, lo que nos gustaría es tener un banco ético, sino que realmente lo estamos construyendo. Entonces, esto es el cambio importante, ¿no? Que de lo que decimos a lo que hacemos hay un principio de realidad, ¿no? Hay un principio de idealismo total, que el idealismo también es necesario, ¿no? El sistema capitalista o el modelo de acumulación actual del sistema capitalista está en una crisis súper profunda que quiere arrastrarnos a la miseria más absoluta, ¿no? Y en este sentido solo podemos pensar que es necesario abordar modelos en transición, ¿no? O sea, que vayan del actual a otros que incorporen pues toda esta serie de principios de los que estamos hablando, ¿no? Ese camino evidentemente no va a ser fácil y a lo mejor no lo logramos, vamos, o sea que evidentemente tenemos que pelear mucho para que este cambio se dé. Ahora bien, si conseguimos que ese cambio se dé, vuelvo a lo mismo, este tipo de espacios de intercambio como son el mercado social, esta realidad, digamos, económica, que puede llegar a ser muy fuerte y muy sólida porque en otros territorios lo es, evidentemente nos apuntará maneras sobre cómo podemos gestionar lo común, ¿no? Que al fin y al cabo es la reflexión que está detrás de un cambio de modelo de sociedad. Bueno, no es que es una cuestión de imponer, es que el cambio es mucho más profundo que el de un mercado social. Entonces, evidentemente, si se logra un cambio de modelo de sociedad o de modelo de gestión de lo que es común, de lo que es de todo, un reparto de la riqueza, una redistribución del trabajo, este tipo de cuestiones más macro, evidentemente el mercado social lo que hará será crecer y de alguna manera instaurarse, siempre supongo que modificado, alterado y variado, instaurarse como, digamos, forma hegemónica de relaciones económicas. Eso sería lo ideal, ¿no? Que las prácticas económicas habituales se rigieran bajo este tipo de principios. Bueno, es que la economía solidaria, su principio es que incorpora multitud de formas de relaciones, o sea, que desde las que están más monetarizadas y por lo tanto las asociamos a cuestiones más clásicas, ¿no? Hasta cualquier tipo de relación personal o de relación comunitaria que lo que busca es la satisfacción de las necesidades humanas, sin que medie, digamos, una dimensión claramente economicista. O sea, que evidentemente el objetivo, tanto del mercado social o de cualquier modelo de relaciones económicas, es la satisfacción de las necesidades humanas y en este caso intentando al máximo respetar el entorno y el medio que nos da sustento y nos da vida. Esto, y además, si le añadimos una coletilla más, intentando que nuestras condiciones de vida sean de lo más satisfactorias posible. O sea, no tan aceleradas. No, claro, pues un poco lo que plantean desde las constituciones latinoamericanas, sobre todo la boliviana, cuando introducen este concepto del buen vivir, ¿no? O sea, cómo nos podemos imaginar sociedades donde, pues, las relaciones de trabajo, la producción, tal, no medren, no castiguen las formas de vida, sino que respeten la diversidad y fomenten relaciones más justas y más, bueno, pues más placenteras para la gente, ¿no? Bueno, pues ya tenemos la mesa un poco más completa. Tenemos a Alfonso y a Pilar de Temex y tenemos también a Iñaki del Teatro del Barrio. Vamos a empezar primero con Iñaki, que lleva más tiempo aquí esperando y además escuchando a Fernando Sabín, que estaba hablando de la cooperativa Andaira. Y le vamos a preguntar sobre las dos cooperativas en las que está ahora. En el Teatro del Barrio, por un lado, y en Sanas, por otro, bueno, que es, no sé si una cooperativa más una matriz de empresas. Es una asociación, sí. Vale. Bueno, vamos a empezar por el Teatro del Barrio, que seguro que conoces, Mon, el Teatro del Barrio. Pues sí, porque hace 2 meses, en lugar de ir al teatro, de repente caigo en una asamblea vecinal y dije, pero esto es una pantomima. Y me dijeron, no, Ramón, esto es algo muy serio. Y dije, pero no estamos en un teatro. Y me dijeron, sí, pero es el Teatro del Barrio. Bueno, pues con esto que dice Mon, ya es muy ilustrativo sobre lo que es y lo que no es el Teatro del Barrio. Cuéntanos un poco, Iñaki. Bueno, como dice Mon, es un lugar donde pasan muchas cosas, ¿no? Nace con una vocación de teatro. Ha sido un teatro la Sala Triángulo toda la vida y, bueno, intentamos desarrollar un programa cultural basado en una cultura política, basado en la fiesta y luego basado en una serie de actividades relacionadas con la reivindicación, ¿no? En el Teatro del Barrio pues se reúne los de sanidad para debatir sus problemas, se reúne la PA, hacemos pues este martes Troika Party, que organiza Ecologistas en Acción, una serie de actividades bueno, relacionadas con la lucha social y ver las cosas de otra manera, y luego una parte cultural, ¿no? La parte cultural trata de programar pues cultura y música, cultura relacionada con lo político. A mí me interesa saber cómo surge la idea, ¿no? Porque además es que el nombre es clave, ¿no? El Teatro del Barrio, y además justamente ahora que estamos viviendo un poco también esa, digamos, vuelta a los barrios. Antes decíamos el éxodo rural, ahora hablamos un poco de la vuelta a los barrios, en las ciudades, a conocer a las personas. ¿Cómo surge la idea del Teatro del Barrio? Porque queremos que barrio se entienda como algo relacionado con la ciudadanía. Y creemos que la ciudadanía tiene que ser activa en generar sus procesos de acción, sus procesos de producción, en este caso de cultura, ¿no? Igual que lo pueden hacer la energía y la gente se puede hacer socio de una cooperativa de energía y es parte de la empresa que él mismo consume energía, pues en la parte de la cultura igual, ¿no? La gente se puede hacer socia del Teatro del Barrio y ser parte de esa empresa que está programando y desarrollando ahí una serie de actividades. En este caso, pues veíamos la parte de barrio relacionada con la ciudadanía, no tanto con lo que es el barrio físico, con lo que es Lavapiés, sino un teatro conectado con la ciudadanía. El Teatro del Barrio puede cambiar de barrio o puede extenderse, pueden salir otros barrios, pero siempre conectada con la gente, porque es la gente la que hace el teatro, ¿no? Es una cooperativa, ahora mismo somos 150 personas, llevamos un mes desde que se constituyó la cooperativa, en un mes 150 personas con sus comisiones de gestión, de programación, de diferentes actividades, y la gente va decidiendo qué es lo que quiere programar, cómo quiere que funcione, qué relación quieren que tenga con todo. Hubo un debate muy importante sobre el tema de partidos políticos. ¿Queremos tener relación o no con partidos políticos? Al final la gente vota y se toman decisiones, ¿no? Pero se toman decisiones desde abajo, ¿no? Y desde abajo se va construyendo el proyecto. Bueno, vuestra entidad, el Teatro del Barrio, ha querido estar hoy en Matadero, Madrid, en la Feria de la Economía Solidaria que estamos celebrando. ¿Por qué queréis estar aquí? ¿Por qué queréis estar dentro del mercado social de Madrid? Bueno, por esa visión social que tiene el proyecto, porque creemos que el hecho de consumir, y en este caso consumir cultura, se debe hacer desde una parte activa, y creemos que está aquí en el mercado social toda la parte de consumo responsable, ¿no? Cada vez que consumimos cosas, pues tenemos que preguntarnos 3 veces qué repercusión tiene consumir, qué repercusión tiene tener la cuenta en un banco, en otro banco, porque al final tiene mucha repercusión, ¿no? Si todos tenemos la cuenta en Bankia o en Triodos o en Fiare, al final esas cosas cambian nuestra vida, ¿no? Entonces creemos que no solo hay que reivindicar y luchar contra un poco lo que está establecido y no nos gusta y no estamos muy de acuerdo, sino que hay que generar y construir otros modelos de gestión y otros modelos de producción, y en este caso es un modelo de empresa. ¿Por qué no? Una empresa constituida por 150, 300 o 500 personas con capacidad de tomar decisiones y capacidad de desarrollar proyectos culturales. Además, hoy en día sería inviable hacerlo de otra manera. No. Antes la Sala Triángulo funcionaba con una subvención de 6.000 euros al mes. No tenemos subvención, no tenemos apoyo por parte del Estado. No hay apoyo público a la cultura. Necesitamos apoyo colectivo y construir, sustituir lo que son pues servicios públicos desde el Estado para construir servicios colectivos desde la ciudadanía. Iñaki, además de estar en el Teatro del Barrio, también ha querido estar en el mercado social con Sanas, que es una asociación de empresas, ¿no? De 24 empresas, nos comentabas antes, que trabaja en el entorno del triple balance por la economía del bien común. ¿Qué tiene esto? ¿En qué converge esto con el mercado social? Y además ahora, justo que van a lanzar la campaña de comunicación del balance social, del mercado social. ¿Por qué habéis querido estar aquí y confluir también con este conocimiento que se está generando aquí en el mercado social? Bueno, porque estamos convencidos, como todo el mundo que está aquí en el mercado, que al final vivimos en un sistema que hay, bajo un patrón puramente económico, que hay que equilibrar con una visión social y una visión medioambiental, ¿no? Es obvio que nos estamos cargando el planeta, es obvio que está desestructurada la sociedad, cada vez está más individualizada. Entonces tenemos que unir una visión económica, una visión social y una medioambiental, y lo tenemos que hacer desde el tejido empresarial. Al final las empresas significan mucho y ejercen muchísimo poder en nuestra sociedad. Entonces tenemos que construir tejido empresarial que sea consciente de la repercusión social y medioambiental, y ese es el objetivo de Sanas, ¿no? Ir juntando diferentes empresas. Existen en el mercado un montón de asociaciones bajo un criterio, asociaciones de aislamientos, asociaciones de periodistas, pero no hay tantas asociaciones que trabajen sobre una visión triple balance y que reúnan a empresas. En este caso, en Sanas hay empresas de turismo, hay empresas de arquitectura, hay empresas de comunicación, de todos los sectores, pero todas con el triple balance o intentando construir el triple balance. ¿Y cómo medimos el triple balance? Pues hemos intentado, o estamos estructurándonos bajo los principios de la economía del bien común que desarrolló Christian Felber hace tampoco mucho, 2 o 3 años. Entonces, bueno, pues es una matriz donde vas midiendo los parámetros que puedes aplicar en tu empresa, en lo social y en lo medioambiental. Bueno, podría haber otra manera de medir, ¿no? Pero de esto, de alguna manera, nos genera una red y una escala internacional más potente, ¿no? En Alemania, en Austria, hay ya bancos que están trabajando con la economía del bien común, empresas muy grandes, y bueno, de alguna manera queremos que hay que ir por aquí, ¿no? Y la política se tiene que adaptar a esta manera de mirar la sociedad y de construir tejido empresarial, haciendo políticas fiscales y haciendo políticas que favorezcan unas empresas que, bueno, que tienen un cuidado social y medioambiental, ¿no? Me voy a ir por Peteneras. Venga. Venga, pues nada, antes estabas hablando de que el Teatro del Barrio es un concepto, que no es un barrio, pero que pueden ser tal, no sé qué, y te quería preguntar, si vives en la región de Madrid, ¿en qué lugar vives? Vivo en Pirámides, en Arganzuela, lo que es el barrio de Arganzuela, y en la zona de Pirámides. Bueno, pues te vamos a comentar que estamos utilizando este espacio y utilizándoos a vosotros y a vosotras para que nos digáis el conflicto que veis en el barrio en el que vivís, porque el 7 de junio hay convocada una especie de, digamos, ocasión para reivindicar los barrios de Madrid y los pueblos. Y en Pirámides, ¿qué está pasando que hayas detectado? Bueno, yo la verdad es que vengo de la Pies, llevo en Pirámides poco tiempo y, bueno, veo falta de conexión, ¿no? En lo que decíamos del problema social, al final vivimos un montón de gente muy cerca y nos conocemos muy poco, ¿no? No tenemos espacios de conexión, y cuando aparecen ciertos espacios de conexión te das cuenta que bueno, yo me encontré en las asambleas del 15M con mi vecino de abajo, el del sexto, con el cual nunca había hablado de nada de política, ni de inquietudes, ni, bueno, pues no había relación. Y de repente, pues hay un espacio de conexión, surge un espacio donde pueden pasar cosas y te das cuenta que hay un montón de gente que bueno, con la que puedes compartir muchas cosas, ¿no? Entonces yo, uno de los problemas más grandes que veo en la ciudad en general es generar, cómo llegar a generar esas redes de empatía y de, porque al final la empatía existe y entre todo, y tenemos muchas cosas en común entre los ciudadanos, ¿no? Entonces veo que es un barrio que todavía le falta, es bastante joven. Yo vivo por la zona del Pasillo Verde, se han construido muchos edificios nuevos en los últimos 10-15 años y le falta, pues eso, la construcción de la empatía. Bueno, pues Iñaki, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, por contarnos todo sobre el Teatro del Barrio, sobre Sanas. Y nada, que lo disfrutes mucho, la economía solidaria, la feria que se celebra este fin de semana. Ya queda poquito y os animamos a toda la gente que nos está escuchando a que se pasen, porque ya habéis escuchado a Iñaki con qué pasión está hablando, con qué pasión cuenta las entidades en las que trabaja. Esto es la economía solidaria. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y nada, nos vemos. Pues nos vemos o nos oímos. Tenemos 10 segundos de música tenemos para dar paso a nuestros compañeros de Temex. Ole, pues ahí están los 10 segundos. One. Poquito, Mon. Está aquí Sofía de Roa también por el estudio del centro de medios que acaba de llegar y anda que nos podías haber traído un poquito de algo, ¿no? Hay comida por ahí en nuestras cooperativas de venta directa. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que estáis muy cerca, pero a la vez muy lejos de un gran paraíso gastronómico que tenemos aquí en el pasillo central del Matadero de Madrid, donde podemos encontrar comida muy variada y además muy saludable. Así que, ¿qué más se puede pedir? Oye, yo he visto un tipo que se estaba metiendo en la boca un montón de papeles diciendo que el boniato estaba muy rico. Yo no sé si qué está pasando también, no sé. Quizás es el sol, que está también pegando muy fuerte, y quieras que no, eso afecta a las neuronas. Joba, pues vamos a conectar las neuronas, las sinapsis. Estamos con Alfonso y con Pilar. Buenas tardes. Hola, vosotros venís de una cooperativa de gente que quiere ubicarse en el planeta Marte. Sí, más o menos. Entonces, sois nuevos, ¿verdad? Esas antenas verdes, sí. Son cosas que no se ven por el mercado. Estamos recién aterrizados, sí. Y entonces tenéis un nombre rarísimo, porque os llamáis... Temex. Temex. Oye, me suena, Temex. ¿No sí. sois los trabajadores y trabajadoras de Telemadrid que montaron una cooperativa? Ex trabajadores de Telemadrid. Es una, bueno, de momento somos una asociación, un medio online, que surgió hace como un año y medio, a raíz del brutal ERE que sufrimos en Telemadrid, cuando 860 personas, trabajadores, pues nos fuimos a la calle, unos cuantos pues decidimos montar una cosa, un medio alternativo a lo que es Telemadrid, que es una televisión, se supone que pública, pero que está totalmente alejada de lo que realmente quieren los madrileños, ¿no? Utilizada por un partido político. Y bueno, entonces nosotros la alternativa de unos cuantos trabajadores fue crear un medio en internet, una televisión online más social, más cercana a la calle, que pudiera dar voz a otros colectivos sociales que no aparecían en esa Telemadrid, a personajes de la cultura que tampoco aparecían, a dar voz a nuevos realizadores, cortometrajes, a también en el teatro, a los barrios. También fuimos barrio por barrio, pues dando el micrófono a la gente para que expusiera sus quejas. En fin, un poco un medio más pegado a la calle y a la sociedad. Pilar, ¿por qué habéis decidido veniros a la feria este fin de semana, a Matadero? Pues porque estamos empezando y nos apetece mucho intercambiar conversaciones con todos los ciudadanos de a pie que pasen por la feria y que quieran enterarse de que las televisiones online están despuntando. Nosotros somos de las primeras. Y también para que nos den su opinión de lo que ellos querrían ver en una televisión online, porque lo que hacemos es captación de lo que, como dice Alfonso, cuando ponemos el micrófono, es captación de las quejas y captación de la voz de la ciudadanía, de esa de todos los proyectos que tiene la gente, y que nosotros, pues a través de Temex, intentamos hacerlo el modelo reportaje, que es lo que sabemos hacer, porque por eso, porque venimos de Telemadrid. Somos todos trabajadores que llevamos muchos años trabajando en Telemadrid, con mucha experiencia, y la mayoría de la gente tiene pues alrededor de pues entre los 30 y los 40 años. Llevamos muchos años trabajando en los medios, con lo cual contamos con la experiencia y el conocimiento periodístico. También queríamos, queríamos también venir a la feria porque, aparte de presentarnos como bueno, pues como nuestra producción de vídeos, de reportajes, de pues también queríamos dar un paso más y convertirnos, bueno, estamos en vías de convertirnos en cooperativa, en productora, y un poco también ofrecer nuestros servicios de profesionales a otras empresas que están aquí en la feria. Y bueno, pues si les apetece poder hacer vídeos corporativos o vídeos de empresa, sabes, que dar un paso más, porque también nosotros tenemos que vivir. Y bueno, pues lo que por ahora llevamos un año y pico haciendo esto pues por la cara, sabes, haciendo nuestros reportajes, dando voces a colectivos que, pues, sin cobrar nada, y queríamos también un poco dar un paso más, seguir con esto, con el medio alternativo, pero también un poco pues ofrecer nuestros servicios profesionales, que es lo que también sabemos hacer, como dice Pila, para otras empresas, otros porque otras es lo que estáis diciendo, tenéis muchos años de experiencia, tenéis mucho conocimiento adquirido. Sin embargo, quería que nos contaseis cómo está siendo este camino, si creéis que va a ser más fácil, más difícil, con qué dificultades os estáis encontrando a la hora de poner un proyecto en marcha de tele online. Pues, hombre, las dificultades están ahí. Nosotros, pues eso, como te digo, no tenemos ningún beneficio. Estamos pues ofreciendo nuestro tiempo, nuestros equipos, y bueno, estamos intentando salir adelante pues haciendo estos contenidos, dándonos a conocer e intentando también pues abrirnos a al mercado de pequeños colectivos, pequeñas empresas, entidades culturales, para que, bueno, a ver si podemos salir adelante como una productora más también. ¿Y qué os encontráis de obstáculos o de dificultades? Pues el mercado está muy mal. La crisis afecta en todos los ámbitos, y sobre todo pues también en el ámbito audiovisual, más que, bueno, de forma muy grave en el ámbito audiovisual. Entonces, a la hora de contratarnos para hacer un vídeo, imagínate una escuela de música que quiere que les hagamos el vídeo de fin de curso, pues nos pone unos precios que son irrisorios. Entonces, no nuestro gran problema es que no podemos afrontar eso. Si van seis personas a trabajar, un redactor, dos cámaras, tenemos un montador, vosotros en audiovisual sabéis lo que significa, pues nos pide, ya te digo, o sea, quieren que cobrarnos cosas que no, Entonces, esos son los problemas principales, que económicamente no creo que a la cultura, pues es lo que pasa, que no se le da el valor suficiente, y entonces pues aquí también nos afecta en ese sentido igual. Sin embargo, seguís insistiendo y seguís adelante. Bueno, de momento vamos a intentarlo, estamos en ello, tenemos ganas todavía y vamos a ver. No es fácil, desde luego, vamos, para, supongo, para ninguna empresa que está aquí o para ningún colectivo que está aquí, pues es fácil, pero bueno, ahí estamos. O sea, de momento seguimos. Joder, yo todo esto como que me voy muy a la filosofía y tenemos muy poco tiempo porque ya sabéis lo que es la radio. Aquí todos nuestros equipos pues son muy caros y nos sale muy caro salir por internet y nos sale muy caro tirar nuestra FM y todas estas cosas. Entonces, el tiempo de la radio es el tiempo de la radio, no esta radio. Pero es una frase que siempre se dice en la radio. Bueno, lo que os quería decir es que yo veo que lo que estáis vosotros proponiendo y vosotras proponiendo como que me da la sensación que está súper relacionado un poco con lo que nos estamos encontrando mucha gente a la hora de incorporarnos al mercado de trabajo. Sí. O sea, es como una mutación súper lógica. Supongo que vosotros para hacer un audiovisual teníais un sonidista, un redactor, sí, que iba tal, el que conducía la furgona, como... Y sin embargo yo me veo yendo a los sitios solo. Sí. Y haciéndolo todo yo, redactar, subir la noticia, tirar la foto, hacer la, sí, entrevista, editarla, montarme la mesa, no sé qué. Y encima yo lo hago gratis. Entonces, yo soy vuestra competencia, parece ser. Sí, no, esa es la tendencia, desde luego, sí, pues antes lo que antes se hacía con 5 o 8 personas o 5 o 4, pues ahora se puede hacer con uno. Es el concepto del periodista multiterreno, sí, ¿no? Sí. O todoterreno. El periodista orquesta. Con eso no puedes luchar, porque también la tecnología te lo facilita, pero bueno, pues... Pero siempre, bueno, nuestra idea, por supuesto, hacerlo... es trabajar en equipo, claro. No me refería a tanto a la idea de competencia como que al cambio, que, o sea, como que a la idea, que a mí lo que me parece más valioso de la experiencia por cuando os he ido conociendo es que sufrís un ERE y el lugar... A mí me han despedido el lunes pasado, yo trabajaba en la red contra, sí, la violencia de la Comunidad de Madrid y han echado a todo mi equipo. No se nos ha pasado por la cabeza, o se nos ha pasado, pero no hemos conseguido juntarnos las compañeras para decir, venga, hagamos algo. Y entonces ahí es donde veo yo lo valioso de vuestra... Sí, o sea, estáis aquí dos, ahí hay un puesto... Lo importante, ¿sabes? Te voy a decir un secreto. Nosotros estamos muy unidos porque cuando hicieron el ERE fueron tan tontos que nos despidieron a todos. Entonces no nos separaron, no despidieron a unos cuantos sí, a unos cuantos no, tú te vas a quedar, yo me voy... No, es que estábamos todos despedidos. Y entonces ese fue el secreto. Pues hablemos un poquito del ERE, porque bueno, la lucha en los tribunales, la verdad es que tampoco les ha puesto muy fácil a los directivos de Telemadrid para echarlos a la calle. ¿Cómo está ese tema ahora mismo? Porque bueno, ha habido una paralización del ERE. No, quizás, no ha habido paralización. O sea, ¿qué ha pasado? Al final, bueno, ha sido una victoria amarga, porque en realidad la mayoría de los trabajadores lo que quería era que el ERE fuera declarado nulo, o sea, que la gente se volviera a incorporar a su trabajo. Y entonces finalmente el ERE ha sido improcedente, o sea, se ha declarado improcedente, lo que quiere decir que, bueno, pues nos van a pagar más dinero, los madrileños nos van a pagar más dinero, pero no vamos a volver a trabajar. Entonces, para ellos, en el fondo, como el dinero no es suyo, les venía muy bien echarnos a la gente, gente incómoda, y nosotros, pues bueno, pues estamos en la calle igual. O sea, que quiero decir que, en el fondo, yo creo que ellos están contentos, aunque ha sido declarado ilegal e improcedente, pero sí. no pero hemos conseguido. Pero como se trata que de dinero, pues claro, a ellos les importa tres narices, porque el dinero es de los madrileños y de las arcas del Estado. Primero de las arcas del Estado, luego de las arcas de la comunidad, y de la comunidad va a Telemadrid, y de Telemadrid, pues eso lo pasa pagan los madrileños. Que eso es el problema de la justicia, cómo puede ser algo improcedente, ilegal, y que no te... Que no te vuelvan, no te dejen volver a que trabajar. Que no te dejen, sí, volver a tu puesto de trabajo. Bueno, pues las cosas de la justicia. Y hablando un poquito más de Telemadrid, porque ahora estás aquí como Temex, también está Mon, que es de Radio Almenara, aquí, y On Radio, nuevos medios de comunicación que tratan de estar al servicio de la ciudadanía y no del capital y del lucro y de convertirse en chiringuitos de turno, como ha sido Telemadrid. ¿Cómo recordáis esa manipulación en Telemadrid? ¿O qué nos podéis contar de lo que veíais ahí dentro para poder un poco discernir entre lo que es un medio de comunicación o no? Pues, hombre, fue bastante grave. Las cosas empezaron a ir mal a partir del 2003, cuando Esperanza Aguirre recogió el timón de la comunidad, y entonces la televisión se convirtió en el auténtico cortijo del PP. Al principio empezaron de forma suave, pero luego enseguida no les ha importado nunca... manipular y hacerlo descaradamente, y entonces pues todos los reportajes, la gente, los redactores empezaron a dejar de firmar porque todo iba manipulado, y han hecho cosas muy, pues auténticas barbaridades y cosas muy feas, como plantar el sello de ETA a Zapatero y cosas así que eran subliminales, pero que cuando la gente está viéndolo en la pantalla de televisión, eso cala y eso es un mensaje. y entonces nosotros, los trabajadores, un grupo de trabajadores se unió y bueno, hicimos un partido que se llama Salvemos Telemadrid y una web que sigue funcionando y que es más de reivindicación que Temex. Temex es más por la parte, digamos, de medio de comunicación. Y Salvemos lo que hace es intentar dar voz a y contar y denunciar todo lo que... Pero que lo llevamos haciendo no es cuando se asomó el ERE a nuestra puerta, sino desde el 2003. Lo que hicieron fue una táctica muy inteligente para ellos. Claro que cuando la gente, como se negaba, pues fueron apartados y entonces ellos contrataron a una nueva gente y crearon una redacción paralela, dispuesta a todo, o sea, una especie, sea convencidos. Entonces, los demás estábamos allí, pues bueno, viéndolas venir. También un medio de comunicación es un medio muy jerarquizado y es a veces muy difícil, no sé, cambiar las cosas, porque una sola persona o tres manejan a 800, es muy difícil. Pero bueno, o sea, siempre se ha denunciado, la mayoría lo hemos denunciado, y lo que es indignante de esto es que es un medio público, y un medio público que pagan todos los madrileños y que desde hace mucha gente no solo lo conoce de esta manera, porque antes Telemadrid era una televisión modelo, antes de cuando nació, pues era una televisión independiente, y desde el 2003 pues solo se conoce este modelo, que es escandaloso, que se ha manejado por una facción de un partido para su beneficio, con el dinero de todos. Y eso es lo que la sociedad, también nosotros hemos protestado, pero no es suficiente. La sociedad es la que tiene que protestar también, ¿no? Y exigir que su medio sea para todos. Claro. En fin, o sea que es un problema... Que no parezca una lucha solo de trabajadores, gordo. Porque no es solo una lucha de trabajadores. Es un problema de un medio de la sociedad. Es un madrileño. Medio de la sociedad. Así es de todos y de todas. Pues bueno, ahora podemos irnos a Temex si queremos, en vez de Telemadrid. Nos habéis dado una nueva oportunidad de tener una tele para todos. No sé si nos podéis decir dónde encontrarlo. Pues es temex.es. Ahí vais a encontrar pues documentales, piezas audiovisuales, teatro, reportajes de música, muchos reportajes sociales. Estamos muy especializados en reportajes sociales. Pues hemos ido a desahucios, sanidad. Hemos ido a manifestaciones de sanidad. Tenemos dos premios, ya hemos... dos de los reportajes, uno de sanidad y el otro de qué era, se me ha olvidado. Pues también Indómitos de la Princesa, sobre unos, bueno, pues los también trabajadores de la sanidad pública que se encerraron para salvar el Hospital de la Princesa. En fin, que echad un vistazo y vais a encontrar cosas interesantes. Y sí, además estrenamos hoy la web. El nuevo diseño también, con la feria. www.temex.es. Temex.es. De acuerdo, o sea, pues Temex. Ya hemos tomado nota. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Que sea muy próspera esta feria, que os lo paséis muy bien y que os encontréis con mucha gente. Pues y que gracias. Bueno, que juntos muchísimas aquí gracias. Hagamos un poco más de fuerza. Gracias, muchas gracias a vosotros. Oye, una cosita de más, sí. Os quería preguntar si vivís en la región de Madrid. Sí, yo vivo en Tetuán, Valdecederas. Yo vivo cerca de Delicias. Vale, el 7 de junio hay una movilización, ya lo habéis oído, que se lo contó a Iñaki. ¿Qué veis en Tetuán y en...? En Delicias. En Delicias. Bueno, pues yo en Tetuán, no sé tú... Valen cosas súper positivas también. Positivas, bueno. Yo vivo cerca de unas casas de Libima, y ahí el principal problema, tú lo sabes, no me estás diciendo que vives por ahí, pues son que están vendiendo las casas de protección... Y de alquiler de protección a los fondos de buitres, ¿no? Por ejemplo, también ha habido problemas con el Banco de Alimentos de Tetuán y, bueno, es lo que estoy viendo un poco. Y, bueno, la obra del paso de la dirección, que nunca se acaba, en fin. Pues en Delicias hay una recalificación de... Quieren hacer una recalificación de terrenos, unos terrenos que teníamos, que llevamos pidiendo un instituto un montón de años, y ahora pues lo quieren para hacer construcciones para empresas. Y entonces estamos... hay una marcha ciclista mañana... domingo, precisamente por eso, y bueno, y hay muchas movilizaciones de los vecinos. Pues muchas gracias, Vera, y thank yous a los dos. Como no podéis ver la historia, pues nosotros estamos en un cubilete donde hemos metido una radio y la gente va entrando al cubilete. Después, por el tapón del agujero, salen ellos dos, se vuelven a hacer gigantes y llegan a su puesto de Temex. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a poner un poco de punk hardcore, que nos lo habéis pedido antes. Como un espejo, oh. los posibles sentimientos, wow. Como un espejo, wow. Miro el mundo de donde quiero yo. Como un espejo, wow. De los posibles sentimientos, wow. Como un espejo, wow. Miro el mundo de donde quiero yo. Esperando al bondi que corriendo dibuja en la ruta la historia de su viaje, aprovechando rato despegado para del mundo que no lleve de la. Bueno, continuamos en el centro de medios, en la Feria de la Economía Solidaria, la segunda ya por año consecutivo del Mercado Social de Madrid y de REAS, la Red de Economía Alternativa. Este año el lema es no solo consumo, un mercado más social, una economía más solidaria. El futuro es ahora. Y como el futuro es ahora, vamos a escuchar una alternativa real que también está ocurriendo en el norte de Madrid. No es estrictamente el mercado social, se llaman iniciativas de transición. Ocurre, el reportaje en concreto está hecho en Navalagamella, que nos fuimos allí las compañeras de Ion Radio a producirlo. Y vamos a escuchar también, pues bueno, cómo estas personas, estos vecinos de Navalagamella, también cerca de Zarzalejos, pues están haciendo, inventando, ¿no?, reinventando otra economía y otras formas de consumir. Vamos a escucharlo ahora y mientras, pues seguimos aquí en la feria y os vamos a contar que ahora a las 4:30 comienza la siguiente charla, porque han estado paradas para la comida. A las 4:30 comienza la promoción de la economía solidaria y tanto de las administraciones como locales, ¿vale? Va a ser una charla que va a empezar ahora. Nosotros os dejamos con el reportaje en Navalagamella. Cerca de 50.000 metros separan la urbe de Madrid de la Sierra Oeste. Alicia lo sabe bien. Hace tiempo que ella decidió salir de la jungla del cemento para mudarse al municipio de Zarzalejo. Nos vinimos a vivir aquí, mi pareja, con mis hijos. Mientras come sampa, una bola negra muy nutritiva compuesta de 9 ingredientes ecológicos, Alicia nos cuenta dónde vive. En mitad de la montaña, en una casa de madera con 2 chimeneas. Totalmente de transición que eso. Como ella, son muchas las personas que han decidido adentrarse en el mundo de las iniciativas en transición. Son personas que retornan a sus orígenes, pueblos con una vida basada en la colectividad, donde los vecinos comparten alimentos que ellos mismos crían en los huertos o se benefician de trueques en mercadillos de segunda mano. También colaboran incluso a través de bancos del tiempo. Cerca de Zarzalejo está Navalagamella, un pueblo de unos 2.000 habitantes donde sus vecinos ya han puesto en marcha una iniciativa de transición. Su alcaldesa, Laura Blázquez, de Izquierda Unida, se lo explica a los vecinos durante unas jornadas en el pueblo. Bien, el movimiento en transición exactamente pues es la evolución de tener interés en otra forma de vida sostenible. Nosotros llevábamos en el programa cuestiones como el intercambio, como mercados de trueque. Llevábamos huertos ecológicos y algunas formas de vida que entendemos que no son tan capitalistas como otras que están demostrando, como se puede ver por la crisis, en nuestra opinión, lógicamente, que están siendo un fracaso. Un fracaso en la forma de vida que no. Este planeta, como ha dicho Javier Tarzuela, es limitado. Y eso quiere decir que no podemos vivir como estamos viviendo, porque estamos agotando nuestros propios recursos. Como política y representante ciudadana, Blázquez cree que las instituciones deben impulsar el tejido asociativo de los ciudadanos. Yo lo que creo es que la política tiene la obligación moral de contactar con el tejido asociativo, con la gente, con las bases. Si no, no hacemos nada. Si no, ¿para qué estamos trabajando? Y esto también, no solo con los vecinos o con el tejido asociativo, sino otro pilar para mí es la educación. Por eso que aquí también el AMPA hoy, los niños y las niñas son el futuro, son nuestro futuro. Y tenemos que educarlos en nuestra forma de vida. Entonces hay que trabajar en esa línea. Si no, los políticos nos convertiremos en charlatanes, nada más. Es difícil que la gente del propio pueblo se embarque en esta aventura. Sin embargo, Blázquez tiene fe. Después de una comilona popular y en medio de la gente, encontramos a Luisa debatiendo con otras dos mujeres sobre las ventajas que la colaboración y el bien común pueden traer a los vecinos de Navalagamella. Eso puede servir para, como en, por un principio, ¿no? Y quien dice eso, pues para que pues madres en un momento determinado no pueden realizar o no pueden ir a trabajar porque no tienen igual dos horas con que dejar a sus hijos, pues igual si tenemos hijos o nosotros mismos podríamos hacernos cargo, crear una pequeña guardería, ¿no? Así, itinerante o yo qué sé, son cosas que se me ocurren, porque aquí había una guardería que cerró, porque probablemente la gente no lo podía pagar, pero habrá niños ahora mismo que no tienen una guardería, pero que igualmente las mamás estarán con problemas de este tipo, ¿no? Porque claro, de repente una cosa que desaparece, ¿qué ha pasado con todos estos niños? ¿Dónde van ahora? Este viene a ser un ejemplo práctico y real de lo que puede llegar a conseguir una iniciativa de transición. Pero en cualquier caso, como cuenta Javier Zarzuela, uno de los invitados a las jornadas, las iniciativas en transición son todavía una aventura. Pues esto, este movimiento es una aventura, es un experimento social. No sabemos dónde va a ir. No sabemos si se va a extender de forma que podamos decir en un futuro de entre 20 y 30 años que hemos logrado pasar esa ola, ¿verdad? Y llegar a un estado en que hemos transitado desde una dependencia absoluta de los recursos fósiles, pues a otro en el que estemos más pegados a la realidad del planeta y con menos huella ambiental, ¿verdad? No sabemos dónde vamos a llegar, no sabemos si va a tener éxito, pero tampoco importa mucho. La cuestión es ponernos a andar. Las iniciativas de transición, el retorno a los pueblos, la inteligencia colectiva para ahorrar costes o la solidaridad para la igualdad pueden triunfar o fracasar. Pero para los vecinos que trabajan o impulsan los pueblos en transición, las ventajas están muy claras. Pero, ¿cuáles son los orígenes y las razones por las que surgen realmente estos proyectos? A juicio del presidente de la Asociación Española para el Estudio de los Recursos Energéticos, Pedro Prieto, en cualquier caso no son una alternativa, sino un paso obligado para las sociedades del siglo XXI. Y es que las iniciativas de transición son la forma programada para que el consumo decrezca. La máxima es, en un mundo finito no podemos crecer infinitamente. Entonces, si queremos que aumente la actividad económica, necesariamente tenemos que aumentar la capacidad de trabajo, y si aumentamos la capacidad de trabajo, eso exige un aumento de la energía disponible. Si no hay más energía porque hemos llegado al punto culmen o al máximo de producción de energía, como parece que está sucediendo con el petróleo, pues se plantea el asunto de que la sociedad no va a poder seguir creciendo. Y si no puede seguir creciendo, el problema ya no es que se mantenga en el nivel actual, sino que tiene la disponibilidad de energía, no es que llegue a un punto máximo y se mantenga ahí en una meseta, sino que es una curva en forma de campana, llega a un máximo y a partir de ahí declina. Por delante queda todavía mucho trabajo por hacer, sobre todo de concienciación a los poderes económicos y políticos. Pero en cualquier caso, según Prieto, este movimiento trata de empoderar a la sociedad y de que ella sea quien escriba su propio futuro. Son las 4:37 de la tarde y continuamos aquí, como ya sabéis, en el Matadero de Madrid, en la celebración de la segunda feria del mercado social. Uno de los lemas, como decía Lourdes, es uno de los lemas, uno de los objetivos, es darle importancia al vernos juntos en esta feria y poder ver las posibilidades que puede tener una sociedad que consuma de manera diferente y dentro de un sistema que no permite casi la supervivencia y bueno, que lo pone muy difícil. Por eso vamos a hablar hoy con dos compañeros. Uno viene de COP57, que ahora nos explicas brevemente qué es. Hola, muy buenas tardes. ¿Y nos dices tu nombre, si no te importa? Hola, soy Miguel Martínez, de COP57. Bueno, como yo creo que muchas y muchos sabéis, COP57 es una cooperativa de servicios financieros surgida hace más de 15 años y cuyo objetivo es tratar de acopiar ahorro de personas socias colaboradoras, de ciudadanos y ciudadanas como los que estamos hoy aquí, a fin de contribuir después a financiar proyectos para las entidades que son socias de COP57, que son entidades de la economía social y solidaria. Entonces participamos, digamos, en todo el proceso junto con FIARE, que también está hoy en la mesa, de un modelo de financiación alternativa que también tiende a mejorar a modificar, a transformar, a constituir espacios distintos en el modelo de económico, en el modelo productivo. Muchas gracias, Miguel. Y aquí a mi derecha tenemos al compañero de FIARE. También nos puedes decir tu nombre y qué es FIARE, qué es la diferencia de COP57. Hola, buenas tardes. Yo soy Miguel Alba, de FIARE Zona Centro. Y, dos Migueles, entonces. Sí. Y FIARE es un proyecto de banca ética, ciudadana y cooperativa, que eso, en base a una base cooperativa, proponemos un modelo de banca que esté al servicio de las entidades sociales y de la ciudadanía, ¿no? En este sentido, lo que hacemos es captar ahorro para financiar proyectos que tengan exclusivamente un impacto social y medioambiental positivo. La diferencia con COP es que, bueno, COP está más totalmente enfocado en la economía solidaria y nosotros, bueno, pues también tenemos otros ámbitos de financiación y sobre todo que nosotros somos un proyecto de banca en el sentido de que queremos dar unos servicios financieros de alcance universal, quiero decir, que lo que proponemos es tener ser un banco que dé una operativa del día a día con cuentas y con operativa pues habitual para cualquier persona, cualquier entidad que quiera trabajar con nosotros. Bueno, pues tenemos aquí a dos de las patas económicas que sostienen a nivel económico el mercado, algo que es fundamental y muy importante. Y vamos a hablar con vosotros un poco sobre las posibilidades de este mercado social, las posibilidades reales, y vamos a empezar con analizar la capacidad de incidencia de este tipo de iniciativas, porque una de las dificultades que se presentan dentro del mercado social es que no llega a todos los sectores. Está la banca, pero sin embargo faltan muchos de los servicios que necesitamos para consumir, como puede ser pues a lo mejor peluquería, albañilería, no lo sé, guarderías, no sé, muchos sectores faltan. ¿Qué hay que hacer para poder un poco ampliar esa pata? ¿Cómo lo veis vosotros que lleváis ya muchos años conociendo esto del mercado social? Bueno, yo creo que justamente el mercado social, una de los valores que tiene es justamente eso, dar visibilidad a todo tipo de iniciativas para que mucha gente, muchas iniciativas vean que hay otra forma de hacer economía, ¿no? En ese sentido, creo que incluso desde la anterior feria, ya en diferentes sectores en los que antes no había ningún tipo de entidad que realice servicios en base a los planteamientos de la economía solidaria, pues han visto que era posible y se han conformado como tales. No sé si pues en el sector de papelería y también, por ejemplo, en el sector de los móviles y de la conexión a Internet, ¿no? Pues claro, eso de repente que vaya mucha gente que vea que se puede tener un proveedor de Internet, de telecomunicaciones, con una base solidaria, una base de economía ética, pues creo que va a ser potente. Y en ese sentido, una entidad que amalgama todas estas entidades, de alguna forma hace de portavoz de que se puede hacer de otra forma, y eso yo creo que puede llegar a mucha gente y que les ayuda a ver que efectivamente es posible hacer en casi cualquier sector las formas de otra manera en base a un modelo de economía pues diferente y alternativo. Miguel, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo una persona se tiene que quitar de la cabeza hacer una sociedad limitada y hacer una cooperativa, por ejemplo? Bueno, yo creo que estamos en un proceso de cambio global importante y todos los últimos acontecimientos lo están mostrando. Y yo creo que este mercado lo que hace es expresar ese momento de cambio en el que estamos, en que se están cada vez más la sociedad civil busca y a veces encuentra iniciativas económicas alternativas que permitan mejorar el estado de vida general de la ciudadanía y además otra manera distinta de producir y de consumir. Sin embargo, tienes razón en lo que tú decías antes, es decir, hay muchísimos sectores y los sectores que son tradicionalmente para el establishment, para el sistema, los que han tirado de la economía, o sea, aquellos que son muy intensivos, fundamentalmente de especulación de capitales, no están presentes aquí, por muchas razones, y una de las razones fundamentales es que la sociedad civil ha accedido con muchas dificultades a fondos, a fuentes de inversión que nos permitan entrar en los aspectos fundamentales de la economía productiva, tanto en el sector industrial como en el sector primario. Hay aquí espacios ya ligados al sector primario porque se está produciendo distintos productos de la agricultura a la ganadería de una manera diferente y se están consumiendo de una manera diferente, y también hay algunos aspectos del sector servicios que tienen que ver con las necesidades de la gente. Sin embargo, hay otros muchos que no están aquí presentes. ¿Por qué no están aquí presentes? Hombre, porque no ha habido desde el sistema, desde el Estado, desde las instancias políticas del Estado, ni tampoco, obviamente, desde los otros poderes económicos, procesos de apoyo, y eso impide que la gente pueda acceder a montar, digamos, un gran espacio de producción de móviles, ya que antes he hablado de, por ejemplo, de telefonía, que está en manos de terceros. Esto es un paso para ir avanzando en la recuperación de medios de producción que están en manos de terceros. Respecto a lo que me preguntabas, ¿por qué crear una cooperativa y no crear una sociedad limitada? Bueno, una cooperativa, la cooperativa, que no es ningún invento moderno, porque no estamos aquí descubriendo nada del mercado social. Las cooperativas nacieron hace 50 años y responden además a modelos incluso muy anteriores. Son las propuestas económicas de las que se ha dotado la sociedad civil para dar respuesta a sus necesidades. Las cooperativas son espacios democráticos, espacios horizontales, espacios que buscan también la equidad, no solo la equidad económica, sino la equidad de género, etcétera. Y entonces que, por tanto, son espacios que deben permitir mejorar nuestra calidad de vida. Y en ese sentido son no solamente más justas porque reparten los ingresos que uno tiene y los reinvierte en las necesidades sociales, sino también porque deben de facilitar una manera distinta de vivir, que no esté centrada solo en el trabajo remunerado como única fuente de, digamos, tanto de control como de que genera un eje estratégico en la vida de cada uno. Se trata de cambiar de paradigmas de manera que las personas seamos el centro de la economía y no la economía el centro de los procesos que nos obliga a las personas a vivir sustraídos al consumo de ella misma, ¿no? Bueno, recordamos que estamos desde Matadero, Madrid, en la segunda feria de economía solidaria, ahora mismo en estos momentos a las 5 menos cuarto, hablando con FIARE y COP57, dos entidades muy importantes. Siempre que se habla del mercado social, se habla siempre de COP57, se habla de FIARE, porque de algún modo son las entidades que financian, ¿no?, o que dan crédito a que estas nuevas entidades que están saliendo en este emprendimiento de la economía solidaria, el autoempleo, el cooperativismo, pueda salir adelante, porque de otro modo no sería posible. Yo quería plantearos una cosa. Recientemente salió un artículo en Idearia, en el blog de la economía solidaria de REAS, en Diagonal, y hablaban sobre el reconocimiento de la economía solidaria. Y lo planteaban en tono interrogante, pero yo quería plantearos cómo lo veis, ¿no? ¿Necesita la economía solidaria un reconocimiento de las instituciones o debe caminar totalmente al margen de las instituciones y, bueno, crecer, ¿no?, digamos, un poco al desamparo de las administraciones? ¿Cómo lo veis? Sí, Miguel, comentabas ahora falta de apoyos. Sí, la falta de apoyo a la que me refería no solamente, o sea, la pregunta que tú haces yo creo que tiene mucho más contenido de lo que yo me refería antes. Es decir, el sistema capitalista obviamente no ha apoyado los espacios de economía social y solidaria. Lo que tú preguntas yo creo que es una pregunta que tiene muchísimo calado. Depende, las instituciones están en manos de minorías oligárquicas que fundamentalmente las aprovechan para su propio beneficio. Si las instituciones no estuviesen en sus manos, sino que estuviesen en manos de las mayorías sociales, las instituciones serían, por tanto, los espacios naturales de apoyo de la economía de esas mayorías sociales. Entonces, la lógica no está tanto en que nos apoyen o no las actuales instituciones, cuyo apoyo yo creo que de todos modos debemos arrancar, y eso es una opinión personal, no tanto de COP, pero lo que sí que es interesante es que desde la sociedad civil y desde las instancias alternativas que tratan de constituir otro tipo de poderes desde la sociedad civil, tengamos la capacidad de entrar y de hacernos con las instituciones simplemente para que funcionen a favor de quienes las ponemos ahí. Entonces, desde esa lógica, las instituciones deben acompañar los procesos de cambios profundos en el sistema productivo, que debe ser sostenible, equitativo, desde una propuesta de género, feminista en ese sentido, y sí, nuestras instituciones deben ser también como la economía que queremos practicar. Miguel, ¿tú qué dices? ¿Cómo lo ves? Sí, yo comparto el análisis de Miguel. Yo creo que al fin y al cabo, pues uno de los valores de la economía solidaria es que propone alternativas desde abajo. De alguna forma es, pues para mucha gente la idea es que la realidad se configura desde altas instancias, y creo que justamente la economía solidaria propone algo diferente, que es que la realidad, todo el mundo somos agentes para poder crear nuestra realidad, y en ese sentido las propuestas alternativas de economía solidaria crean un nuevo sistema, una nueva realidad desde abajo, desde las posibilidades de cada uno, ¿no? Que cada uno tiene ahí una labor para hacer y puede organizarse para ir modificando esa realidad, ¿no? Creo que efectivamente esperar que las altas instancias o que los poderes políticos apoyen o sirvan de altavoz y favorezcan a la economía solidaria, pues me parece un poco irreal. Hombre, hoy estamos en Matadero, aquí del Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, entiendo que es... Bueno, en ese sentido creo que es una propuesta quizá, bueno, de un conjunto de personas como muy muy muy específico, ¿no? Pero creo que al fin y al cabo la propia economía solidaria tiene que ser la que vaya convenciendo a la ciudadanía, la que vaya demostrando un poco su fuerza, su dimensión, para que esa fuerza, esa dimensión llegue y cale en otras instancias de otro poder de decisión y se vea y tenga y no se vea no vea más remedio que realmente tener que reconocer y que tener que dar más cancha a ese tipo de iniciativas. Pero creo que justamente ese es el tema, o sea, la dimensión y el poder de la sociedad civil a la hora de dotar de dimensión y de magnitud a la economía solidaria es lo que provocará que las altas instancias pues puedan dar visibilidad a este tipo de iniciativas y las puedan apoyar. De todas maneras, perdón un momentito, sí. Respecto al comentario que has hecho de Matadero, no sé, este año, el año pasado Matadero cobró. Este año también. Alquiló, entonces, por tanto, sí. Quiero decir, es un alquiler. Lo extraordinario, eso no es un apoyo institucional. Eso es que el Matadero, que es nuestro, que es de los ciudadanos y de las ciudadanas de Madrid, que es un espacio que nosotros hemos pagado y que, sin embargo, no gestionamos, no solamente no nos lo da en un universo posible de gestión coparticipada, sino que nos lo alquila. Es decir, es como si yo... Repago. Efectivamente. Copago. Repago. O sea, y eso no es un ningún apoyo institucional. Es que yo alquilo una institución que es mía para poder ejercer mis derechos de ciudadanía. En fin. Hablabais entonces de ese apoyo no tanto de las instituciones, sino de la sociedad civil y de cada ciudadano y ciudadana que apoye este tipo... De construcción de una nueva economía a través de sus prácticas, etcétera. Sin embargo, otra de las dificultades que se pueden ver en el mercado social es la participación. Las comisiones que forman el mercado se encuentran muchas veces saturadas de trabajo porque se necesita que más gente apoye y que más gente esté ahí al pie del cañón tratando que esto salga adelante. Por lo tanto, no sé si lo puedes ver como un problema, como una dificultad o cómo poder hacer que esto fluya un poquito más y que más gente se incorpore y que todo el mundo asuma la responsabilidad, no solo de venir aquí con un stand, sino bueno, tratar de dar estructura a todo esto más fuerte, una estructura más fuerte. Hombre, yo creo que todavía hace falta un pequeño cambio cultural en mucha gente, ¿no? Porque todavía hace falta que mucha gente se dé cuenta de eso, de que la realidad, que ellos mismos son agentes de cambio de su propia realidad. Y en ese sentido, las plataformas organizadas que están construyendo nuevas alternativas son los espacios donde tienen que confluir, ¿no? Entonces, yo creo que no puede ser que en la economía solidaria haya gente que esté haciendo muchas cosas en muchos sitios diferentes, sino conseguir llegar a más gente para que involucre a más gente en todo ello, todo sea más plural y todo sea... Pero me refiero a nivel interno. A nivel interno. Participación a nivel interno, que unas comisiones que están desarrolladas, bueno, que están un poco saturadas. Es que el problema es que nos enfrentamos a necesidades cuya envergadura es enorme, ¿no? Aunque por otro lado es extraordinario estar aquí. Yo creo que si miramos hacia atrás y pensamos en hace 10 años, esto nos hubiesen llamado lunáticos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú dices es cierto, es decir, que la envergadura de las necesidades que tenemos y de los retos que afrontamos obliga muchas veces a que la capacidad de militancia o la capacidad de participación tenga que incrementarse, pero viéndolo también en sentido contrario, también es extraordinario el potencial que hay aquí. El potencial que hay en el mercado, el potencial que hay en las entidades que lo generan, en las entidades que lo apoyan, etcétera. En ese sentido, si lo vemos desde ese punto de vista, es cientos de personas con muchísimas capacidades, con muchísimos conocimientos y con muchísimo esfuerzo, haciendo realidad algo que es un espacio soñado en ese sentido. Entonces, es verdad que por un lado hay que animar al proceso de participación, pero también yo creo que no hay que fustigarse. Es decir, que el proceso de participación es un proceso en muchos grados satisfactorio y probablemente también hay que mejorar en términos de eficiencia, y para eso pues quizá requerimos también ser más creativas y más creativos en las maneras en que nos organizamos, etcétera. Pero yo creo que es buena prueba el que por aquí pasan miles de personas que tratamos de construir espacios diferentes, ¿no? Muchas personas, muchos espacios diferentes, mucha potencia, pero sin embargo a veces no nos conocemos los unos a los otros. ¿Qué hacer para mejorar ese conocimiento? ¿Cuántos correos de mail sin ponerles cara a la gente con la que te escribes, no? No solo eso, porque bueno, porque estamos aquí, tenemos que hacer un poco de abogado del diablo, porque bueno, llevamos muchas horas de programa y aquí alguien tiene también un poquito que... Vamos a hacer una dinámica de besos y abrazos para conocernos más. ¿Cómo lo veis eso? Porque quizás sí, también es cuestión de que es una entidad muy joven aún, bueno, en fin, ¿cómo lo veis vosotros, Miguel? ¿Por qué? Es un poco difícil, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, muchas entidades a lo mejor hay... gente que está como muy asignada a espacios muy concretos y más allá de eso no hay otro más que pueda participar, ¿no? Pues no te sabría decir muy bien cuál sea la forma de mejorarlo. Entiendo que desde luego convocatorias y oportunidades para podernos conocer o poder confluir existen, ¿no? Lo que pasa es que quizá en algunos casos pues quizá hay un poco de saturación de agendas en algunas personas, y es cierto que también en algunas entidades pues el nivel de participación entre los diferentes miembros o socios es muy diferente. Hay gente que tiene un nivel de participación más limitado y otro en cambio que quiere estar en todos los foros y en todos los sitios, ¿no? Sí, algo de eso, antes ha salido el término multimilitancia y creo que vuelve a ocurrir. Seguramente que con el mercado social y construyendo, ¿no?, esta alternativa, poco a poco podamos ir cada una de las personas descargándonos un poquito y seamos más para que una sola persona no encarne como siete sombreros, ¿no? Siete sitios a los que ir con diferentes nombres y diferentes cargos. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? Yo creo que todo saldrá adelante, ¿no? Construyendo. Sí, pues para terminar quería tocar un último tema, ya que tenemos aquí a una persona de FIAR y de COPE 57, hablar un poco del boniato. El boniato, bueno, tiene también ciertas cuestiones técnicas que hay que ir mejorando para que todos podamos usarlos con mayor facilidad. ¿Veremos algún día un mundo de boniatos? ¿Será COPE 57 una cooperativa que financie con boniatos, que dé crédito a nivel de boniatos, y FIARE un banco de boniatos? Bueno, en FIARE es un debate que ya está en la mesa. Quiero decir, quizá no tanto lo que es créditos como tal, sino en un momento dado pues algún tipo de un pago de intereses, por ejemplo, en boniatos. Es un tema que ya se plantea y todo, ¿no? Y creemos que hay mucho recorrido, o sea, dentro del nivel territorial de cada uno de los FIARES o cada uno de los capítulos territoriales, creemos que dar el apoyo a la moneda complementaria, que al fin y al cabo lo que significa es, de alguna forma, que la economía solidaria de esos territorios se desarrolle, pues tiene todo sentido del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que efectivamente, hombre, no creo que FIARE en un momento dado solamente de créditos en boniatos, necesariamente de operar en boniatos, pero sí desde luego nos planteamos que hay muchísimo recorrido y muchísimo horizonte para poder trabajar, para poder incorporar el boniato dentro de la operativa y dentro de pues los productos o las modalidades de pago que se encuentran dentro de FIARE. Para COP también es una propuesta que está encima de la mesa. Yo creo que el boniato hay que entenderlo en este momento como una representación de un modo distinto de interrelacionarnos. No es tanto que tengamos la posibilidad o no después de funcionar solo en boniatos, sino de entender que construimos espacios de no mercado y espacios de mercado alternativo para los que hay que buscar nuevas fórmulas de intercambio. El mercado existe previamente al capitalismo y va a seguir existiendo con posterioridad al mismo. Entonces yo creo que simplemente es cómo lo ahormamos, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier instrumento que nos permita generar espacios más equitativos de intercambio son favorecedores. Y el boniato lo representa en términos icónicos. No es tanto que tengamos que trabajar en boniato, sino que a lo mejor vamos a tener capacidad de trocar bienes y servicios de maneras diferentes y también de introducirnos en otros espacios de financiación de maneras diferentes. E incluso otros temas que a veces cuesta mucho introducir. Todo lo que tiene que ver con el ámbito con el ámbito no reproductivo, con el ámbito de cuidados, que ni siquiera tiene boniato, también hay que traerlo a la mesa. El mercado existe, incluso el mercado alternativo, fundamentalmente porque hay un mercado, porque hay un ámbito de cuidados sostenido fundamentalmente por las mujeres históricamente, que sin embargo no tiene no está representado con ningún valor económico, ni siquiera con un boniato. En la medida en que tengamos capacidad no de mercantilizarlo todo, sino de otorgar todo el valor que tiene para vivir una vida digna, para tener una vida digna de ser vivida, en palabras de Amaya Pérez Orozco, ¿no? Quiero decir que eso nos permitirá también establecer otros paradigmas de intercambio. Y el bionato representa un poco ese paradigma de intercambio diferenciado entre personas y entidades que quieren un mundo diferente. Sí, es verdad, no sé qué contabas, porque hay veces que las, pensar en poner un precio a los cuidados a veces suena como que estás poniendo un precio a las relaciones personales y demás. Y no, pero puedes no ponerle un valor, no un precio, pero exacto, sí un valor, porque lo tiene. Totalmente. El mundo no funcionaría sin trabajo reproductivo. Bueno, el valor es el que habéis tenido vosotros por poner en marcha los proyectos que habéis emprendido y de seguir ahí y de, bueno, y de toda la gente, toda la buena gente que estamos intentando aportar un granito de arena para que el mercado social esté aquí hoy y vuelva a estar el año que viene y muchísimos años más y quizás con más gente y más iniciativas. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí un poquito, pues eso, a valorar qué estamos haciendo en el mercado social. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Bueno, comentaba el compañero que ha citado a Amaya Pérez Orozco. Mañana recordar que de 6 a 7 horas va a dar una charla en el espacio terrario de Matadero Madrid, una mirada feminista a la economía social. Es decir, tenemos aquí todos los puntos de vista. Y ahora, a estas horas, a las 5 de la tarde, sigue la charla Promoción de la economía social y solidaria en las administraciones locales. Bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias por estar tanto con Radio Almenara como con Ion Radio al otro lado, escuchándonos. Son las 5 de la tarde y vamos a dar el paso, vamos a dar el relevo a las compañeras de Radio Vallecas, que van a comenzar ahora su tramo para contar todo lo que está ocurriendo aquí en la Feria de la Economía Solidaria. Ahora mismo el sol domina la tarde. Y todas las entidades, pues aquí contentas y alegres, así que si estáis por Madrid, acercaros porque no os vais a arrepentir. Pues eso, que muchísimas gracias, que ha sido un placer estar aquí, Lourdes, y que simplemente, pues después de haber estado hablando con estos dos Migueles, simplemente decir que quizás uno de los pasos más importantes que hay que dar para que esto siga para adelante será consumir dentro del mercado social, ¿no? Y para cuanto más consumas en nuevas entidades, más conocimiento mutuo habrá, más movimientos de boniato habrá y más incidencia habrá para que otros sectores se animen a construir una economía solidaria, Lourdes. Sí, la verdad, y una cosita que no hemos dicho, y es que FIARE, la banca ética, en septiembre va a tener todos los servicios de la banca tradicional, es decir, cierto, que vamos a poder consumir y tener nuestros ahorros dentro de FIARE, de la banca ética, y poder sacar dinero en los cajeros, más o menos un poco con todos los servicios de la banca tradicional, pero sabiendo que nuestro dinero va a financiar proyectos únicamente y enteramente éticos, responsables, sociales y solidarios. Pues ahí, César, esperemos que sea en nuestra banca y cada día la de más gente.